Aquí Radio Samba 680 AM, desde Santiago Rodríguez, República Dominicana. Radio Samba, la reina del noroeste. Tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella, dolora. Qué terrible esta pasión devoradora. Labios de su herida y andando mazo sin sabor, la mariposa del dolor cruza la noche de mi vida. Compañero, soy en noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Reina del Noroeste, Radio Samba.